relaciones sexuales con más que una persona, lo más probable es que te saque de tu zona de confort. Eso casi siempre es beneficioso y crea una oportunidad para crecer. Algo se activará en ti y tendrás que buscar las maneras de sobrellevarlo. Seguro que aprenderás cosas nuevas sobre ti y sobre otras personas. Nuevas prácticas sexuales enriquecen y pueden ser una fuente de más diversión y gozo. Buenas noches, mi nombre es Alexandra Pitlack y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos de sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestra vida. Hoy vamos a hablar sobre el sexo grupal, si es para ti. Pues el sexo grupal es una de las fantasías más comunes en el mundo. Sí, como la mayoría de las fantasías, una vez llevada a cabo, suele decepcionar un poco. Sí, porque nuestra mente es capaz de imaginarse las cosas que en la realidad no llegan a ser tan excitantes. Por lo general. Y ahí vamos con los contras, porque hoy quería hablar de los pros y de los contras del sexo en grupo. Sí, entonces uno de los contras es que te puede decepcionar la experiencia con la que habías soñado quizás toda tu vida. Puede que en algún momento de la práctica sexual grupal te sientas excluido. Eso es uno de los problemas muy comunes. Incluso puedes pasarlo hasta mal. Y si tu pareja participa en esa actividad, que comúnmente se llama orgía, puede que te asalten todos los demonios de celos, inseguridades y sentimientos de competitividad, sobre todo en caso de los hombres. Si los hay, obviamente, en el escenario. Sí, vas a pensar si el otro le está dando más placer que tú, si la tiene más grande que tú, en fin. Si como amante supera tus destrezas y tu pareja te va a dejar por él. Otra cosa de tener en cuenta es el tema de consentimiento. Es un tema muy delicado y muy importante. Pero me gustaría subrayar el hecho de no es solo importante el consentimiento, sino cómo lo pedimos, cómo lo expresamos. Porque es verdad que en el sexo la palabra a veces puede cortar el rollo, ¿no? Porque nos lleva a la mente. Y por ende, nos desconecta del cuerpo y del placer. Lo suyo, creo yo, sería afinar los cuerpos, ¿no? Hasta tal punto que las palabras no hicieran falta. Porque en cada momento sabríamos qué hacer. Qué nos apetece, ¿no? A nosotras, a nosotres y a nuestros amantes. El problema es que en el sexo grupal, bueno, ya que por sí eso es difícil muchas veces en una relación de dos. Pues claro, en el sexo grupal hay más cuerpos, más emociones y más sensibilidades a tener en cuenta. Entonces, claro, a veces resulta difícil tanto comunicar como pedir si se está dentro de un grupo. Y a veces, al no saber poner los límites, te puedes encontrar en una situación desagradable, sin saber muy bien cómo dar marcha atrás. Por eso es tan importante también la comunicación previa, acordar quizás algunas señales para el cese de la actividad o, claro, comunicar en el acto qué quieres cambiar, parar también lo que estáis haciendo, pero es muy importante ese saber comunicar, sí, lo ideal sería desde el cuerpo. A veces el cuerpo da señales, ¿no? Que la persona está excitada y dispuesta a una actividad sexual. X, actividad sexual, la que sea. Pero a veces no es cierto. Eso lo de señales del cuerpo, bueno, imaginaros, lubricación vaginal, ¿no? O un pene erecto. Pues la mayoría de la gente los interpretaría como que, bueno, una señal que la persona está con ganas de ser penetrada o penetrar, ¿no? Se lee como un equivalente de excitación. Pero no siempre es así, porque a veces dentro del campo emocional o mental no hay un sí rotundo. Para tener una relación sexual tiene que haber esa alineación entre los genitales, el corazón y la mente. Y si no lo hay, pues no se hace. Por eso yo diría que es tan importante, ¿no? La escucha global del cuerpo, de la mirada de las otras personas que participan en la actividad. Y claro, si hay duda, pues se recurra a la palabra. Las prisas son las que suelen llevar a cometer errores. Sí, es tan importante respetar los tiempos de cada persona. Esa es la clave. Nunca, piensa que nunca hay urgencia por tener sexo. Y es fácil meterte en líos por esas prisas que luego va a ser complicado deshacer. Y último contra o un problemilla, ¿no? Una cosa de tener en cuenta con el sexo grupal. Las ITS. Pues todas sabemos que el sexo 100% seguro no existe. Bueno, el sexo en solitario, sí. Todas las interacciones sexuales conllevan algún riesgo del que hay que ser consciente. Y bueno, en la medida, intentar prevenir. Obviamente, cuanto el número de personas con quien intercambiamos los fluidos aumenta, pues el riesgo aumenta de manera proporcional. Pues ahora me gustaría hablar de los pros. Todo lo positivo del sexo grupal. Pues tener sexo con más que una persona, lo más probable es que te saque de tu zona de confort. Y suena como algo en contra. Pero eso casi siempre es beneficioso porque crea una oportunidad para crecer. Algo obviamente se activará en ti y tendrás que buscar las maneras de sobrellevarlo. Seguro que aprenderás cosas nuevas sobre ti y de otras personas con quien interactúas. Y bueno, nuevas prácticas sexuales en general enriquecen y pueden, y por lo general, son una fuente de más diversión y más gozo. Darse cuenta que la energía sexual se manifiesta a través de nosotras, que somos un canal para ella, como en el caso de los artistas, ¿no? Nos ayuda a desprendernos de nuestro ego, aunque fuera solo por un instante. El sexo puede ser una vía para manifestar nuestra sombra. También, sí, claro, si los participantes con los que vas a practicar el sexo se estén de acuerdo a poner en práctica tus fantasías más oscuras o no tan oscuras. Y si somos conscientes de lo que está pasando, de esa sombra, pues podemos trabajarla y ojalá sanar algo por el camino. Y por último, la energía sexual es mágica. De eso hablé en algún programa en el contexto del tantra, y en el caso del sexo grupal, esa energía, claro, está multiplicada porque hay muchas personas con esa activación sexual. Así que conseguir las manifestaciones en el mundo material es aún más posible. Eso nos lleva a magia sexual. De eso también hablé en el contexto del tantra. Entonces, bueno, quedaros un poquito con la idea de energía sexual, poder de manifestar. Bueno, para ir cerrando, el sexo grupal es para los valientes, no hay duda. Para las personas que quieran experimentar el sexo compartiéndose con más personas, a pesar de sus miedos, inseguridades y bloqueos. Porque conectar en el plano íntimo con diferentes cuerpos necesita, desde luego, de más atención, más empatía y más amor. Y se amplificará tanto lo bueno de nosotras como lo no tan bueno. Así que, bueno, a experimentar, a ver qué pasa. Espero que os haya hecho reflexionar sobre el tema, quizás invitado a que probéis esa manera de relacionaros, siempre desde mucha autoescucha, escucha, consenso, ¿sí? Si necesitáis un acompañamiento, solucionar vuestras dudas, siempre me podéis encontrar en Instagram como Alexandra Pitlack o mi página web, también Alexandra Pitlack, o de forma presencial en la calle Feijóo en Gijón, en mi centro de educación y salud sexual. Así que estaría encantada de poder ayudaros. Que tengáis muy buena noche. Thank you.